presentaste el año pasado, creo que fue, sí. Has tenido una muy buena respuesta, y cuando creo que te consulté en alguna oportunidad si volverías a hacerlo, decía no, porque quiero hacer otra cosa, pero parece que te atrajo algo para intentarlo. Pero lo importante que hay que destacar, Oscar, que esta obra no es para gente que alguna vez ha trabajado en la radio, sino para el oyente en general, porque ve lo que pasa cuando se apaga el micrófono, en realidad. Claro. Que es la duda que siempre queda, ¿no? Claro, y no sabes cómo trabaja un locutor, ¿cierto? Para el oyente, son situaciones similares que puede pasar en el último día de trabajo, puede ser de un médico, un abogado, un empleado público y todo lo demás. Uh-huh. ¿Cuál es lo que le viene después de ese día? ¿Qué es lo que comenzás a hacer, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno se va, se pierde el trabajo, se jubila? Ah, ¿qué es lo que sucede? Empezar la nueva vida, ¿no? Uh-huh. Y no saber. Bueno, muchas veces creen que la jubilación es sinónimo de vejez, de estorbo, de muerte, ¿me entendés? Entonces no es así. Estoy hablando de los jubilados de antes, no los de ahora que se han jubilado a los 30 años, 28. Estoy hablando de la gente que ha trabajado toda una vida, ¿me entendés? Entonces, sostén de familia y todo lo demás. La jubilación significa, puede ser un comienzo de la última parte, y no es así. No. Porque generalmente tienen vida, siguen teniendo ese fuego, pero nada más que cambian de estado, o sea, empezar a hacer otra cosa. Porque acordate de que una de las cosas que puede ser que vos hagas lo que no te gusta y que te permite vivir, entonces te jubilás y entonces ahora sí me dedico a lo mío. Claro, ¿sí? Me desligo, ya está con ese compromiso, digamos. Claro, ¿me entendés? Entonces es una tregua que te da la vida para empezar de nuevo, ¿no? Uh-huh. Tal vez más viejo, más jodido, más hecho pelota por los años y todo lo demás, pero son etapas que las tenemos que vivir. Otros no llegan a la jubilación, ¿me entendés? Están esos, digamos, que no llegan. Aparte de la relación, ¿no? Como lo vas a plantear vos en esta obra, Oscar, esa relación que mantiene, bueno, obviamente el locutor, ¿no? Sí. Con el oyente, ¿no? Cuando tiene que conversar sobre diversos temas. O sea, los programas son muy diferentes todos, ¿no? Pero hay algunos que son tan tan directos a la gente, ¿no? Que toman ese contacto. Y a veces lo hacen propio al mismo problema. Lo hacen propio, ¿no? O dejan la mochila afuera, ¿no? Como para tratar de llevarles otro tipo de aliento. Y eso, olvidar que una vez que te jubilás es medio furero, ¿no, Oscar? Mira, indudablemente que muchas veces los programas, muchas veces uno los hace propio. Lo que pasa es que la cantidad de radios y la cantidad de diferentes programas que hay, donde vos tenés para elegir, y por eso digo yo las vidas del dial, ¿no? Que vas corriendo el dial y cada punto del dial tiene vida, y que tras de ese punto del dial se mueven muchísimas personas para que la gente la pase bien, ¿me entiendes? Entonces, tenés para elegir, y te puede llegar o no. Es muy simple. Los programas, eso, que vos los haces propios, y si después te falta el conductor, después por cualquier cosa, ya es diferente, ¿me entendés? No sé si me doy a entender. Sí, claro que sí. Vos mucho tenés para contar, porque como decías, mucho podés contar, porque vos también sos un actor de la vida, te ha tocado vivir muchas cosas también, muchas experiencias, sí, en la misma radio, o sea, que mejor que justamente vos lo puedas contar lo que sucede. Claro que sí. Pues es que yo empecé a trabajar en la radio casualmente por esta obra, porque quería saber cómo se manejaba un locutor con un operador. Uh-huh. Las señas que se hacen y todo lo demás, la complicidad que hay. Cuando se llevan mal, hay maltrato, un operador se lo quiere hacer pelota, lo hace pelota. Sí. Lo viste como la historia acá. Es un boca arriba, el operador. Es así. Pero, ¿sabés cuál es lo lindo, Oscar? Que no pueden vivir. ¿Cómo? No pueden vivir los dos sin uno sin el otro. Claro, claro, no, si no, no tendría vida. Claro. Y no tendría sentido que tenga la radio prendida, ¿me entiendes? Y ojalá que esta historia, digamos, esta relación que existe, que está perdurando, por ahora en demasiadas radios, ¿no? Esta relación operador-locutor persista por mucho tiempo más. Porque ahora las nuevas radios se vienen prácticamente súper modernas con nuevas tecnologías, el mismo locutor que opera, está solo, ¿no? Y es muy distinto trabajar solo. Pero también es una forma de eliminar el presupuesto, trabajo, ¿me entendés? Exacto. Se merece trabajar, ¿me entiendes? Exacto, él quiere trabajar, quiere sentir útil en la sociedad, ¿me entiendes? Entonces, le quitas una fuente de trabajo. Y quitarle la fuente de trabajo significa es el pan de cada día en la familia, ¿me entiendes? Oscar, ¿cuánto tiempo dura la obra? Una hora y cuarto. Una hora y cuarto. Bueno, sí. El valor de la entrada, Oscar... Está en 30 pesos. 30 pesos. 30 pesos. Muy bien. Así, bueno. No es nada, no es ni siquiera ni un kilo de pan, de carne, quiero decir. No, para nada. Si pueden tirarme con, en vez de tomate, que me tiren con costillas. Con unas costillitas, un kilito de asado, por lo menos. Un kilo de asado. Un kilo de asado. Okay. Bueno, repetimos el horario entonces de hoy y mañana. A las 10:30 de la noche, sí. Hoy viene y mañana sábado. Mañana sábado. Por la entrada antigua del Colegio Nacional. Muy bien. Y a vos también los espero. No dejen de venir, por favor. No, excelente la obra. No tuve la oportunidad de darla, muy linda. Ya la vi, espectacular. Voy a ir, obviamente, pero excelente. Vos y la Martita digan de Radio Nacional que yo los estaré esperando. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Un abrazo. Saludos a todos. Mucha suerte. Un abrazo. La necesito. Bueno, un abrazo. Gracias.